Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, una alegría inmensa estar con todos ustedes en esta reflexión que por suerte es de ida y vuelta, donde me escriben, me mandan mensajes, me llaman por teléfono. Y eso retroalimenta mis ganas de estar aquí y mi convicción de la necesidad de apoyar el proyecto de esta radio, soberana, independiente e imprescindible. Viene el primero de mayo, es decir, es un día de balance, de lucha, de análisis, de ver cómo están los destacamentos del pueblo a lo largo y a lo ancho del planeta, fiesta del internacionalismo. Desde luego, la dirección de nuestra central no va a ser un discurso combativo. Con palabras falsamente combativos, va a tratar de movilizarnos nuevamente hacia la negociación, hacia la conciliación, que es el estilo. Y vaya que tendría fuerzas combativas en su propio seno para cumplir con el deber de estar a la altura de un primero de mayo combativo. Pero bueno, nosotros como Unidad Popular, el 7 de mayo, tendremos nuestro encuentro nacional. Con mil sacrificios traeremos compañeros del interior, muy humildes, los acogeremos con la calidez de siempre. Y ese encuentro plantea para la Unidad Popular una inmensa responsabilidad en cuanto al balance de lo actuado, en cuanto a en qué situación estamos y hacia qué futuro apuntamos como organización revolucionaria. En primer lugar, porque estamos en un planeta y en un siglo tremendamente trágico. En este siglo, o colapsa el capitalismo como sistema mundial, o colapsa el planeta. El ímpetu saqueador, destructor del imperialismo capitalista hace que es inviable con la propia supervivencia de la humanidad. O sea que aquella letra que se cantó en el siglo XIX, agrupémonos todos en la lucha final, ahora se hace dramática realidad. No tenemos otro siglo. Y en ese siglo, la responsabilidad de los revolucionarios, aún en condiciones adversas como estamos nosotros, aún así es inmensa la responsabilidad de cada uno de nosotros para contribuir al heroico movimiento de los pueblos del mundo y de algunos estados valientes que resisten, ¿no? De distintos signos, pero que resisten también al imperialismo y a la OTAN. Es una enorme responsabilidad de qué lado alinear. No se juega en vano con la palabra revolucionario, porque como dice Atahualpa Yupanqui, en nosotros nuestros muertos para que nadie quede atrás. Somos herederos del artiguismo, somos herederos de todos los heroicos combatientes, militantes, hombres y mujeres que cayeron combatiendo las últimas dictaduras y soñando un futuro mejor. Entonces no se puede jugar con las palabras. Y en ese planeta donde está la contradicción fundamental es entre capitalismo o pueblos, y cuyo problema fundamental, su problema cardinal, es la falta de organizaciones revolucionarias en grado suficiente para esta batalla final. Tenemos fuertes movimientos sociales en todo el planeta. Feministas, ambientalistas, por los derechos de los excluidos, indigenistas. Pero la construcción política necesaria para una herramienta de poder, todavía estamos muy atrasados. Otra responsabilidad inmensa para los que queremos, como en la Unidad Popular, construir esas fuerzas del cambio, de la transformación revolucionaria radical. Un planeta que nos angustia, pero que nos conmueve con la resistencia de los pueblos. Un país que está inmerso en el sistema capitalista. Es decir, para peor, el capitalismo de Uruguay es un capitalismo dependiente. Es decir, los dueños de los medios de producción principales, de la tierra, de las grandes empresas, de los grandes servicios, los dueños están afuera. Es decir, somos capitalistas dependientes. Nosotros ponemos el sudor, el trabajo, el desempleo, la angustia, pero los dueños están afuera. Y el gobierno neoliberal que tenemos, más que un gobierno del pueblo, es ante todo el administrador de los intereses de las transnacionales, que son sus amos. Nunca más adecuado que para este gobierno el concepto de vendepatria, pero no como un insulto, sino como que realmente, ¿cuál es su tarea? ¿Cuál es su misión? Vende patria. Entonces, es en ese marco que tenemos el encuentro de la Unidad Popular. Y ese marco de la democracia burguesa, hay que entenderlo bien, responde a la filosofía del derecho burgués, se fundamenta en que todos somos iguales ante la ley, que todos tenemos derecho a expresarnos. Hay algo de cierto en eso. Yo estoy cuestionando al gobierno y no me va a venir la policía política esta noche a buscarme. Es decir, la democracia burguesa, como forma de dictadura del capital, es la más tolerante, ojalá dure, y fundamentalmente es una forma donde hay libertad de expresión hasta cierto punto y hasta el punto que se le pueda pagar, ¿no? que se pueda alquilar espacios. No nació así la democracia burguesa. Ni que hablar de la democracia esclavista de los atenienses, donde todos los esclavos eran desconocidos. La democracia burguesa, que nace en los burgos, que nace en los primeros estados burgueses del siglo XIX, solo podían votar los hombres propietarios y alfabetizados. Fue una larga lucha de las mujeres en todo el siglo XIX y comienzos del XX por incorporar la mujer al voto, pero aún así no podían votar los asalariados, los peones. Esa fue una conquista del movimiento obrero, de la lucha popular. Recién en el siglo XX la democracia burguesa pasa a ser, puede denominarse como democracia universal. Pero, claro, sigue siendo dictadura del capital. No hay que olvidar que en las últimas elecciones un señor que no vivía en el Uruguay, que estaba vinculado a empresas de Europa, llegó al Uruguay, desembarcó, invirtió una colosal fortuna y salió senador. Es decir, sin que nadie lo conociera, simplemente a base de dinero. Ahí tenemos los límites e incluso la ironía de nuestra democracia burguesa y cómo además el dinero genera un limitador natural para todas las expresiones populares, porque el dinero se vuelve además propaganda en los medios. De todos modos, hay dos frases de un revolucionario del siglo XIX, Federico Engels, que vivió muchos más años que Marx y que por lo tanto pudo evaluar el pujante movimiento obrero de Europa Occidental en la segunda mitad del siglo XIX. Hay dos frases que parecen contradictorias y en realidad son complementarias sobre la democracia burguesa. En un momento escribe: esta democracia nos permite elegir cada 4 años, quienes se van a burlar de nosotros los próximos 4. Pero por otro lado, observando sobre todo el impetuoso movimiento obrero alemán, dice una frase extraordinaria, dice: la legalidad que ellos crearon, o sea, la democracia burguesa, a veces los mata. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo irrumpe de formas nuevas, muchas veces el propio pueblo ocupa esas instituciones de la democracia burguesa y la transforma en una democracia popular. Son excepciones, pero sin necesidad de desconocer las formas burguesas de la Constitución, usarlas en un sentido popular. Pero conocemos bastantes ejemplos, incluso en América Latina. El caso de Bolivia es el más típico, quizá el de Chávez, para entender cómo a veces la propia vuestra propia legalidad os mata, dice Engels, hablándole a la burguesía. Pero de todos modos, el problema es que la democracia burguesa nos plantea una línea estratégica necesaria de una enorme responsabilidad. Es decir, en primer lugar, tenemos que cuidarla de los impulsos golpistas de la derecha, de los impulsos de las LUC. Tenemos que cuidar la democracia burguesa. Es el mejor escenario para avanzar, para organizarnos desde la base, para avanzar hacia una perspectiva de poder. Tenemos que cuidar la democracia burguesa. Y en segundo lugar, tenemos que ser muy lúcidos de sus límites a los efectos de no generar ningún tipo de lo que llamaban los viejos revolucionarios ilusiones democrático-burguesas. Y sabemos cuáles son sus límites. Y las frases de Engels, ese gran sistematizador del pensamiento obrero, siguen aleteando en nuestra cabeza. Es cierto, a veces la legalidad puede matarlo, estamos de eso, pero lo que sí es cierto es que cada 5 años nos permiten elegir entre quienes se van a burlar de nosotros los próximos 5, sean abiertamente neoliberales o sean parte de esa socialdemocracia de derecha que desgraciadamente copó la cúpula del heroico Frente Amplio. Y además de entender que nuestra estrategia tiene que estar enmarcada en lo que es un capitalismo dependiente y lo que es la democracia burguesa como, como forma del contenido de la dictadura del capital, nosotros además tenemos que desarrollar tácticas que sean flexibles. Por eso este encuentro del 7 de mayo es importante. Antes de la pandemia nosotros hacíamos los encuentros de la Unidad Popular, los encuentros nacionales, en un marco de una socialdemocracia llamada progresista con todas sus contradicciones internas. Ahora hacemos este encuentro bajo un gobierno claramente neoliberal, donde además existe un ala de extrema derecha que es Cabildo Abierto, con discurso fascista, incluso hasta en la demagogia social. Entonces, es una situación nueva. Tenemos que entender que si nosotros criticamos mucho a los actuales gobiernos, ahora estamos frente a frente con nuestro adversario principal, el gobierno administrador de los intereses de las transnacionales que nos saquean. Y en ese marco sabemos que vamos a enfrentar, siempre tuvimos una alta cuota de pérdida por eso, en lo que llamamos laberintos, falsos laberintos y espejismos. En primer lugar, ante el descontento ciudadano, ante la pobreza, ante la carestía, ante el desempleo, irrumpen los famosos antisistema. Yo soy antisistema, yo quisiera derrocar este sistema, estoy convencido que lo vamos a lograr. Pero ¿qué hacen los antisistema? Pegan el grito sobre una consigna concreta, la desprenden de un proceso de lucha revolucionaria popular y hacen de eso el ombligo del mundo. Y entonces detrás del antisistema puede haber desde una pequeña burguesía iracunda hasta una maniobra sutil del fascismo internacional, como lo están haciendo en Europa, denunciando correctamente a los laboratorios y a la manipulación sobre las vacunas, pero yéndose al extremo de negarlo todo y entonces tratar de hacer un movimiento antisistema absolutamente inconducente que olvida los grandes problemas del hambre, del desempleo, de la miseria, y trata de centrarse en un solo objeto, los falsos radicalismos con los cuales tenemos que luchar. Y también un sector de la extrema derecha se disfraza de derecha joven. Es decir, nosotros asociamos la derecha con las sectas pentecostales, con lo más oscuro del Opus Dei. Pero hay una derecha moderna que ha aprendido una cosa. Es una alternativa de derecha que puede seducir a los jóvenes en tanto, y puede aceptar hasta el matrimonio gay, puede aceptarlo todo en tanto no se toquen los medios de producción, la propiedad de los medios de producción. Entonces, tenemos espejismo, tenemos falsos laberintos, laberintos de falsas salidas que se nos enfrentan con un costosísimo aparato publicitario cada vez que hay elecciones a nuestros magros recursos para construir la unidad popular. Pero no importa, porque mejor, cuanto más nos ignoren, más fuerte es nuestra respuesta. Y en última instancia, la unidad popular no es un fin en sí mismo. Nos importan los votos porque los votos significan tribunas, incluso en el Parlamento. Pero nos importa mucho más instalar en el corazón de nuestro pueblo la memoria del camino artiguista, la memoria de la liberación nacional, la memoria de que sí somos capaces de imaginar y de construir una sociedad diferente. Es increíble cómo en esta manipulación, en estos falsos espejismos que se nos presentan enfrente, los partidos tradicionales, bueno, y ahora desgraciadamente lo hace también la cúpula del Frente Amplio, evoca tradiciones que en los hechos olvidan. Uno ve cuando habla el Partido Nacional en los actos ondear banderas con la figura de Aparicio Saravia y de Leandro Gómez. Leandro Gómez tuvo un profundo sentido nacionalista y social e internacionalista, porque en última instancia su defensa de Paysandú fue para darle tiempo a los paraguayos a preparar sus defensas. Aparicio Saravia quiso hacer ingobernable el país, él no quiso poder para sí. Dentro de lo simple de su concepción, quiso hacer ingobernable el país hasta que se atendieran los derechos de los pobres del campo, con los cuales él se sentía muy identificado. ¿Y esas banderas qué tienen que ver con el Partido Nacional actual? Lo mismo del Partido Colorado. José Valle y Ordóñez desarrolló un capitalismo de Estado sumamente interesante con empresas del Estado, con beneficios para la gente, algunas de ellas conseguidas en lucha, pero otras concedidas por el propio gobierno vallista. ¿Qué tiene que ver eso con los vendepatria del Partido Colorado hoy encaramados en el gobierno? Que no se diferencian en nada con los vendepatria del Partido Nacional. Dios los cría y ellos se juntan. Simplemente apelan a viejas tradiciones y a viejas memorias que no tienen nada que ver con su política actual. Y desgraciadamente, el Frente Amplio, su cúpula, no su maravillosa militancia, pero su cúpula estaba cayendo en eso de evocar divisas ya desmerecidas, como decía una vieja canción. Había un compañero en la Unidad Popular que una vez en una intervención dijo: yo no sé si hoy viviera Liberarse, si hoy viviera Susana Pinto, si hoy viviera Ever Nieto, si hoy vivieran aquellos militantes de los 60 y de los 70 que dieron su vida, yo no sé si hoy estarían en la Unidad Popular. No puedo cometer el atrevimiento de hablar por ellos. Pero lo que sí les puedo asegurar, que no lucharon y no dieron su vida por lo que hizo el Frente Amplio, que no fue nada que ver con un proceso realmente popular. La cúpula, me refiero, ¿no? En la base siguen soñando y para mantenerlos adentro siempre aparece un reformador que ahora sí va a cumplir con los viejos ideales de la izquierda en el Frente Amplio. Los vallistas hacían lo mismo cuando empezaron a deteriorarse. Pero bueno, eso es el mundo que nos espera. Es decir, es la lucha que tenemos que dar como con un compromiso con los pueblos en lucha del mundo. Y hay un elemento también que juega junto con los neorradicalismos, que es el tema de la desesperanza y el descreimiento. Si hay una culpa que hay que atribuirle directamente a la cúpula del Frente Amplio cuando gobernó, es que descreyó a los jóvenes. La gente ya no cree en nada. Mirá vos, eran iguales. La misma corrupción, los mismos acomodos, el Instituto de Colonización no funcionó. Y ese descreimiento hace que muchos jóvenes caigan en la pasividad política. De repente los vemos en una movilización por los derechos humanos, emocionados, o por los derechos de la diversidad. Lo hacen con fuerza, o en un movimiento ambiental, contra un megabasurero. Ahí están todos los jóvenes. Pero no les hables de política partidaria, porque la democracia burguesa, con sus falsedades y su hipocresía, ha sembrado su objetivo fundamental de descreimiento y de inactividad. Bueno, votaremos lo menos malo, porque todo es más o menos lo mismo. Y nosotros no podemos resignarnos con que la situación esté así. Claro que no tenemos fuerza todavía para cuestionar el poder, pero sí tenemos algunas cosas que son fundamentales. En primer lugar, aun cuando tuvimos un retroceso electoral, perdimos el único diputado que teníamos, de eso hablaremos, por supuesto, en el encuentro del 7. Nadie se quita la responsabilidad individual y colectiva que le puede caber, pero también hubo condiciones objetivas en contra que nos golpearon. De eso vamos a hablar. Pero en última instancia tenemos un tesoro, que es impresionante. Se lo voy a decir sencillamente. Cuando perdimos el diputado, hicimos un primer balance muy angustiados porque por 1000 votos habíamos perdido el único diputado. Ni a nadie se le ocurrió entre nosotros decir: che, tenemos que rebajar el programa, tenemos que hacer alianzas para volver a subir. Así no funciona. Claro que así funciona. La ética. No silenciamos ningún tema, aun aquellos que la manipulación de los medios iban a echar en contra nuestro, como la solidaridad inquebrantable con los países bloqueados. Y ojo que en la Unidad Popular podemos tener, por ejemplo, sobre Venezuela, distintos enfoques sobre el gobierno de Maduro, pero lo que cierra filas en la Unidad Popular es que antes de hablar de los problemas internos, la solidaridad internacional con un Estado bloqueado, con un Estado castigado, con un Estado invadido, azotado, eso es lo fundamental. Y lo mismo con todos los pueblos que son bloqueados, es decir, primero la solidaridad, lo otro es asunto interno de cada país. Bueno, y a veces eso, nosotros nos dijeron a alguna gente: no defiendan más a Maduro porque es una cruz que ustedes tienen y que le va a quitar votos. Que nos quite votos. Nadie defendió a Maduro, ni nadie lo atacó. Simplemente defendimos el derecho de los pueblos a no ser bloqueados, como el derecho de Bolivia al mar y como el derecho de los palestinos a tener su patria. Y nadie nos calla a pesar de que nos diga, pero ustedes están con el terrorismo. No, no, no. Nosotros estamos con el pueblo palestino y con el legítimo derecho a la resistencia. Esa es la posición de la Unidad Popular. Sí, eso nos costó votos. Bueno, pero nos regaló un tesoro mejor, que es que somos insobornables, que somos éticos y que aprendimos, desgraciadamente, de gente que ayer era nuestro compañero de camino, aprendimos que no se puede ser un poquito corrupto. La corrupción es una bola de nieve. Y cuando se entra en el terreno del mercado, porque la corrupción te lleva a la oferta y la demanda, el ser humano se vuelve mercancía, con valor de precio, valor de cambio y valor de uso. No se puede caer por esa vía. Y nosotros, algunos nos acusan de estar cerrados. ¡Qué esperanza! Queremos todas las alianzas posibles. Ojalá la Unidad Popular fuera mucho menos imprescindible de lo que es hoy. Ah, pero la alianza sobre principios programáticos. Tenemos todo el tiempo del mundo para esperar. La prisa es por otro lado. La prisa es fortalecer nuestras organizaciones de base. Desde nuestras organizaciones de base, construir organización y finanzas. Y desde ellas, insertarnos en el seno de las luchas del pueblo trabajador. ¿Y cuál es la democracia a la que nosotros aspiramos? Una democracia de antítesis con la actual. No en cuanto a la forma democrática, sino en cuanto al contenido de clase. Bueno, nosotros queremos primero recuperar lo mejor que hubo en nuestro país, las empresas de Estado. El capitalismo de Estado, que se creó en nuestro país a comienzos del siglo XX, fue un capitalismo de Estado al servicio de las empresas capitalistas privadas nacionales. Pero el capitalismo de Estado, las empresas del Estado, generó ciertos márgenes de bienestar y simplificó la acción de nuestro pueblo en la lucha por reivindicaciones concretas. Ese capitalismo de Estado, claro, con una diferencia. Nuestro modelo de capitalismo de Estado, cuando todavía siga siendo capitalismo, pero con control popular. Es decir, para evitar la corrupción, para evitar la malversación de fondos que tanto funcionó en nuestras empresas públicas, que fueron vaciadas, para frenar eso, bueno, control popular. Control del sindical, control de los trabajadores, auditorías ante el Parlamento para las empresas del Estado que tenemos que renacer, fortalecer. Y junto con eso, la reforma agraria. La tierra hoy está en manos extranjeras, es brutal, o en manos de empresarios capitalistas locales que arriendan a las forestales extranjeras, a la soja extranjera, es decir, y se van expulsando el poco campesinado que siempre tuvimos, lo van expulsando, pero hay una nostalgia muy fuerte. Y para nosotros, recuperar la tierra no es solo un tema de justicia con los desposeídos, no es solo recuperar colonización para sus fines primeros y no para la corrupta distribución de tierras que hace hoy el Instituto de Colonización, parte de la estrategia Vende Patria. No, no, no. Para nosotros, recuperar el Instituto de Colonización, recuperar la tierra en manos de quien la trabaja, quien la ocupa y quien la habita, esa reforma agraria garantiza una cosa que es la soberanía alimentaria. No podemos hablar de un Estado soberano, a pesar de que podamos desconocer una parte de la deuda pública, la parte que se puede desconocer y cuestionar, y que todos los gobiernos servilmente la pagan en intereses atroces. No podemos desconocer la necesidad de garantizar un proceso de cambios en serio sin seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria no la ofrecen las transnacionales. Fíjense, vuelvo a repetir algo que dije el miércoles pasado, pero me parece clave. En las guerras mundiales, en la guerra de Corea, el pueblo uruguayo elevó su nivel de vida. ¿Por qué? Porque había frigoríficos nacionales, las empresas estaban en manos del Estado, el Estado controlaba las exportaciones. Entonces, aunque los precios internacionales se dispararan por las guerras, los precios nacionales quedaban a un nivel muchísimo menor. Porque eran empresas del Estado o eran empresas nacionales. Ahora los frigoríficos son todos extranjeros, todos los frigoríficos son extranjeros. Pueden exportar a un precio internacional altísimo la carne, que escasea en el mundo. ¿Para qué van a hacer caridad con el pueblo uruguayo que no es su pueblo? Ni siquiera presionados por un gobierno que tampoco es uruguayo, es administrador de los intereses de las grandes transnacionales. Entonces ahí se ve verdaderamente el espíritu privatizador, que desgraciadamente se le hizo concesiones en gobiernos anteriores, pero que es la entrega total en este gobierno. Ahí empezamos a ver la importancia de la reforma agraria para la soberanía alimentaria, su vinculación con la recuperación de las empresas del Estado, con aquel capitalismo de Estado que creó las leyes de las empresas del Estado y con el control popular. Desde luego, este programa de la Unidad Popular no es el programa final, es el programa estratégico para la liberación nacional, para la soberanía del pueblo. Todos nosotros estamos convencidos que después habrá que hablar de una etapa superior, socialista, comunista, donde realmente a cada cual se le reclame según su capacidad y a cada cual se le dé según su necesidad, sin andar pensando qué aportó cada uno. Desde luego, el fin va mucho más allá. Si nos pusiéramos a discutir ahora sobre socialismo en la Unidad Popular, de repente tendríamos visiones muy distintas. Lo que tenemos es una férrea unidad en torno al programa de liberación nacional. Y la diversidad nos enriquece, no nos empobrece, en tanto seamos honestos, seamos éticos y cumplamos a cabalidad con los lineamientos estratégicos que van desarrollando nuestro programa de soberanía patria. Por eso estamos acá, por eso no nos rendimos y por eso miramos con un inmenso optimismo todo lo que resulte, todo lo que emane del Congreso del Encuentro Nacional de Militantes de la Unidad Popular, donde van a venir compañeros del interior también a enriquecernos muchísimo. Y ahí empezamos una nueva etapa que es la continuación de una construcción por abajo, tranquila, sin desesperarse, donde cada estructura de base en un barrio, en un centro de trabajo o estudio, en un departamento del interior, cada estructura de base es un inmenso triunfo y una siembra donde están los jóvenes. Por suerte están los jóvenes, nuestro relevo, que sabiendo que hay un camino difícil por adelante, lo asumen y caminan por él yendo hacia adelante con una decisión que nos conmueve. Bueno, hablamos el miércoles que viene. Un abrazo. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.